mañana, el día nunca nos alcanzaba. Conmigo besos desayunabas, y cuando tú querías fumabas. Loquita, mi corazón te necesita, extraño mucho tu sonrisa. Prendamos esta tuquita, me gusta que te ponga chinita. Loquita, mi corazón te necesita, extraño mucho tu sonrisa. Prendamos esa tuquita, me gusta que te ponga chinita. Prendamos esta tuquita, me gusta que te ponga chinita.